Buenos días, bienvenidos al 94.5 Vox con 1900 ayer. ¡Ajá! Ya están los clientes desesperados. ¡Aló! Buenos días, ¿cómo le va a usted? Vaya, qué bueno, permítame, yo no sé por qué no me suena el teléfono. A ver, hable. Hable. Ah, pues ya no va a hablar porque se le acabó el saldo repentinamente. Bueno, de todas maneras, buenos días a todos ustedes. Bienvenidos sean a una emisión más de 1900 ayer. Ajá, ¿qué vamos a tener para hoy? ¿Para qué les cuento? Un montón de celebraciones. Creo que la principal va a ser los 60 años que acaba de celebrar Enrique Guzmán allá en el Coloso de la Reforma, si le llaman al Auditorio Nacional. ¡Aló! Don Sergio, no se me acabó el saldo, no sé qué pasó. Fue la inteligencia del Estado. ¿Qué pasó? Okay. Ahí, saludándolo. Qué gusto, muchas gracias. Óigame, un pequeño reclamo. Dígame. Me quedé debiendo una la semana pasada. ¿Cuál le quedé debiendo? Yo soy buen cliente. Vaya, cuénteme. Me quedé debiendo la de Chicago. ¿Cuál era la de Chicago que me pidió? 25, 6 para 4. Ah, vaya. Vaya. ¿Qué le gusta? ¿Usted está bien? Mire, sí me gusta. Incluso cuando yo era joven y estaba en la emisora que me dio a conocer, por no decir la femenina, esa canción la escogí yo como pick, fue uno de mis primeros picks. Y la hicimos pegar acá en El Salvador antes de que pegase en los Estados Unidos. Así que me trae muy buenos recuerdos. Vaya pues. Deuda pagada. Searching for something to say. 25 o 6 to 4, 25 o 6 para 4. Buenos días, Memo Funes, ¿cómo está? Bien, bien, un saludo a toda la gente que está siempre pendiente de 1900 ayer. Aquí nosotros ya a la cita de cada domingo para generarnos esa cultura musical. Mire, qué gusto. La voz de Sergio Gallardo. Qué gusto, bueno. Porque es algo familiar, ¿verdad? Porque a mí me da así una gran satisfacción que en su casa me escucho tanto a usted como a sus papás. Sí, mi papá también. De hecho, la música de esta generación de 1900 ayer la conozco un poco por mi papá, ¿verdad? Siempre ha sido un adicto a la música y tiene sus discos y todo, y la compartía, ¿verdad? Y íbamos ahí de camino a algún lado escuchando Chicago, escuchando América y tantas bandas. Buenos recuerdos. Súper, buenos recuerdos de infancia. Vaya, me alegro mucho. ¿Y qué vamos a hacer por usted hoy en la mañana o solo llamó para saludar? Saludándolo y aprovechando que la va a poner ahorita, tal vez algo de Fiebre Amarilla para apoyar lo nacional. ¡Qué bien! A esa salsita, yo creo que es de lo mejor que hay acá en producción de este género musical. Ok, muy bien, vamos a poner algo de la Fiebre Amarilla, entonces, dedicándosela a usted. Perfecto. Vaya, pues, vemos, Memo. Fuerte abrazo. Feliz domingo. Vaya, qué bonito lo que dijo para apoyar al artista nacional. Y aquí tengo a alguien que apoyó mucho tiempo al artista nacional y lo sigue haciendo. Él me va a acompañar y tenemos una cita especial a eso de las 11 de la mañana. Henry Zabaleta, hijo. Hola, Henry. Ok, aquí estamos, buenos días, cumpliendo ya la tercera fecha. Gracias a ti, Sergio, porque esto no lo hace cualquiera en un programa tan escuchado como el tuyo. Como te dijías hace un ratito, tenemos muchos oyentes que son pasivos, los que van a la playa, los que están en su casa, los que están desayunando. Todos ellos, muchos no hablan, pero sí te escuchan y dicen, hey, mira qué buen tu programa, te felicito, inclusive te estás haciendo famoso de nuevo, gente. Ya volviste al aire. Qué bueno, hoy vamos a tener a Roberto Salamanca. Aló. Hola, buenos días. Buenos días, caballero, ¿cómo está? Ah, bien, ¿y usted? Aquí contento de oírlo un domingo más, porque usted es de los asiduos. Sí, gracias. ¿Te podía complacer con una canción? ¿Cuál? Un adiós con Tony Landa. Vaya, ya le ponemos a Tony Landa. Tristitos, así con todo gusto. Vaya, pues. Un poco triste, ¿verdad? Bueno, para que no estén muy tristes, ahí el sabor. ¡Memo! Y un saludo desde allá, hasta Los Ángeles, a Lorena Peña y a Miami, a Brenda Chavarría de Freestyle Music. Lo reproducen. ¡Ay, qué bien! Búsquenos, no falle, mixlr.com, pleca 1900 ayer, 1900. No puedes decir que te he olvidado. Y no podrás decir que no te amé. Sabes, aún estoy enamorado. Extraño tus caricias y tu piel. Me embriagaste con tus besos y yo aluciné con tu pasión. Exprimí el jugo de tu cuerpo, has robado tu mi corazón. soy de ti. Original de Alex Herrera, aunque hay gente que cree que la hizo Willy González. Pero mentira, mentira, él hizo la versión internacional. Enamorado de ti, de la fiebre amarilla. Y ahora, hace relativamente poco anduvo acá en el país, un poco más calvo. Un adiós y una nota en un rincón. Marcho entre la duda y el dolor. ¿Dónde voy? Ya no importa qué manda. Queda aún mucho tiempo para andar. Todo en un segundo se va como el viento. Y ahora en el silencio vuelve atrás. Adiós, es volver a recordar cada beso tuyo al despertar. Un adiós, es volver a renunciar y otra vez de nuevo comenzar. Adiós, fugaz. No me queda hoy tiempo para más. Un adiós, tú comprenderás. Un adiós, te quiero y nada más. Lindo para recordar, ya lo hicimos junto con Memo. Nos acordamos de las mañas que le inculcó su papá, las buenas mañas, porque hay también malas mañas. Eso me daba risa. Es que tenés una mala maña, y qué maña no es mala, cuéntenme usted. Bueno, de todas maneras, así somos nosotros. Me acaba de hablar alguien, me dice: mira, voy para Perulapía, camino a allá. Y quiero que me pongas una canción que me hace recordar a mi mamá, porque a ella le encantaba. Y hoy esas memorias se ponen más frescos por la reciente celebración del Día de los Difuntos. Así que con gusto le voy a poner esta canción, que también me recuerda a una señora que nos dejó. Menos mal que la hija creo que no está escuchando a esta hora, porque ella tiene la sana costumbre de desayunar tarde los domingos. Así que antes de que ponga el programa, porque no la quiero oír llorar, nos vamos a acordar de la Mamacó, una mujer muy increíble. Era una maestra de las que ya no existen, aquellas maestras de vocación, porque generalmente ahora las maestras, uno se sale del guacal y lo que hacen es expulsarlo del colegio. ¿Ah? Así lo hacen ahora. Antes no, antes a mí me agarraban, me sacaban de clase, pero con cosas especiales. Mi profesor de inglés, por ejemplo, como yo distraía toda la clase, él agarró un libro aparte y me dijo: Sergio, esta va a ser tu libro de texto, anda a entrenarlo allá afuera, apréndetelo. Otros me mandaban a hacer otras cosas, pero eran profesores de vocación, porque si mis profesores hubiesen sido como un montón de los profesores modernos, creo que de kindergarten no paso. Bajo un monte lleno de miedo y ambiciones, siempre debe haber ese algo que no muere. Si al mirar la vida lo hacemos, vendrá el sereno, con su pito. ¿Se acuerdan? Como de Peter Pan, eran los serenos que antes andaban de arriba para abajo en todas las cuadras del Gran San Salvador. Eso hace tiempo. Bueno, hoy están alborotados con el teléfono. ¡Aló! ¡Aló, buenos días! ¡Hola, qué tal! ¿Qué tal, don Sergio? Bien, yo estoy... saludándolo. Igualmente, devolviéndole el saludo. Ajá. Bueno, espero que esté muy bien de salud. Quería que me complaciera con una canción. Aquí estoy pollón, como dicen las viejitas. ¿Qué pollón estás? ¿No le decían a usted así? No tanto, porque no soy tan así como su cuerpo. ¡Qué belleza! Vaya, ¿qué canción quiere que no le ponga por grosero? No, pero eso sea así. Diga. Quería una de Emerson Lake y Palmer. ¿Cuál? La Sinfonía del Hombre Triste, parece que se llama. La Sinfonía del Hombre Triste. Ya sé cuál es la que me está diciendo, pero creo que no es del Hombre Triste. Ahí se la pongo. Bueno. Va pues... Me acaba de llamar alguien, antes estoy contento porque la Feria de Educación e Innovación Financiera se hizo gracias a la Superintendencia del Sistema Financiero y nosotros formamos parte de la maquinaria publicitaria y nos enorgullecemos porque los muchachos de la Superintendencia están sumamente contentos por el éxito obtenido y tanto que están organizando unas publicaciones para agradecerle a todo el mundo por el gran éxito que fue. Llevaron la tecnología a la ciudadanía. ¿Qué tal? ¡Qué bonito salió! Y eso que lo improvisé. Bueno, estoy muy, pero muy resentido. Quiero expresar por este medio mi tristeza ante la indiferencia total de todos aquellos que pasan por mi página del Facebook. ¿Por qué? Porque me han ignorado. He llorado a moco tendido con una tristeza inenarrable, Alfredo Espino, indescriptible. Todo porque fue el día del locutor y no me felicitaron. Pero como ustedes no me felicitaron, yo me voy a felicitar solito. Sergio, te felicito, lo mismo que a todos tus colegas con... A vos que te come el chucho, Henry. ¿Que quién soy? Soy un loco, loco, loco, locutor. Ay, ay, ay. Hablo un rato, un largo rato, locutor yo soy y de los mejores, sí. ¿Quién creen que impulsó a Mohamed Ali y también se subió al espacio sideral para hacer un taxi aéreo popular? ¡Au! ¡Taca, taca, taca! A Colombia me metí y empecé yo a platicar con dos chavas venusines que hay allá. Grabo todo el día, entrevisto hasta mi tía, cuento chistes de Pepito, pero en tono muy bajito, sí que sí. La chaviza a mí me llama, la momisa me reclama y mi espíritu declama. Soy poeta de banqueta, el micrófono es mi meta y me quieren a la Clendy Peter Pan. La mayor plaza financiera los de radios, digo, voces casi de 60 instituciones del sistema financiero. Mostrando las mismas herramientas tecnológicas. ¿Cómo estás? De los usuarios. Aquí pasa algo raro. Algo está entrando por donde no debe. Espérenme. Hay que inhabilitar otra entrada a esta cosilla y estamos ya listos. Ya vamos con este muchacho que estuvo acá en El Salvador hace unos cuantos años. Hace poco, ¿verdad, Henry? Sí, aproximadamente como 5 años, Memo Ríos. Todos decían el Memo, te la quemo, Memo. Es una forma de hacer música, pero con... con humor. Humor, y además de eso, los mexicanos le llaman... Cuando te hace un albur, albureada, o sea, albureada. Alburear. Alburear. Esa, o sea, es palabreja mexicana que le... Pero lo que pasa que es lo que hacen aquí en broma, como te dice, allá dice, bueno, mira que sírveme un huevo, te soplo uno. O sea, es un albur, o sea, es de mal gusto una vez. No, eso no es albur. Es un albur, así se llama. Mexicanos, así se llama albur acá. No, aquí se llama albur. Aquí el albur es otra cosa. El albur es cuando vamos a ¿cómo se llama? Apostar, por ejemplo. Y decimos, alburear en el póker, así que estás, ¿cómo se llama? Haciendo... así que tienes una gran jugada. Deja de andar, te voy a jalar las orejas. Felicidades por el día del locutor. Te voy a jalar las orejas por estar difundiendo cosas que no son. ¿Aló? ¿Hola? ¿Aló? ¿Qué pasó? ¿Por qué se queda callado? ¿En serio? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? Lo veo que anda ahora en otras revoluciones. Yo ando todo... Y usted anda lento. ¿Qué pasó? Indignado con usted. ¿Qué pasó? Porque de repente escucho una música que nunca había mis oídos escucharla. ¿Cómo cuál? A uno que acaba de poner ahí, no sé si es... ¿A la de locutor? ¿Nunca la oyó? ¿Ah? ¿La de locutor? Esa que llaman música hoy. No, tampoco. Bueno, de todas maneras, es un rapito bonito, le voy a decir, va. En eso quedemos. ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué me cuenta? Tenía días de no llamar. ¿Ese tipo de música? No le gusta. ¿Por qué? A mí sí me gusta. Mire, hay unas cosas. Porque el Pitbull me gusta. El Tom Tom Club me gusta. Y ellos lo que hacen es así, rapear. Y con una base bien bonita, rítmica. ¿Cree que sus oyentes son gente? No, hombre, mire, le voy a contar algo. Mis oyentes tienen que abrir también la mente porque no nos podemos quedar. Jóvenes que le. No, yo no le voy a poner perreo. La yo, música buena. Es que esta también es música buena. No se la voy a vender definitivamente, pero por lo menos denle un chance. Búsqueme mi auditivo de nuevo. Va. Realmente eso me golpea. No, hombre, no sea tan exagerado. No sea tan exagerado. Y hoy no vamos a recordar nada de San Salvador. Póngame algo suavecito, pues. De los Beatles. Vaya pues, con todo gusto. Mientras tanto, le voy a hacer pedazos el oído. Porque esta canción la tengo que poner. ¡Claro, dele! ¿De quién soy yo? ¡Ja! Soy un loco locutor. Y soy de los buenos, dice aquel. ¡Oh, no! ¡Ja! ¡Oigámoslo aquí! Hablo un rato, un largo rato, locutor yo soy y de los mejores, sí. ¿Quién creen que impulsó a Mohamed Ali? Y también se subió al espacio sideral para hacer un taxi aéreo popular. ¡Au! ¡Taca, taca, taca! A Colombia me metí y empecé yo a platicar con dos chavas venusines que hay allá. Grabo todo el día, entrevisto hasta mi tía, cuento chistes de Pepito, pero en tono muy bajito, sí que sí. La chaviza a mí me llama, la momisa me reclama y mi espíritu declama. Soy poeta de banqueta, el micrófono es mi meta y me quieren a la Clay de Peter Pan. Hago ídolos de radio, digo cosas casi a diario. ¿Cómo estás? ¿De dónde me llamas? ¿Por qué no te alivianas? Háblame con ganas, ¿sí? ¿Por quién votas? ¿Por Camilo, por Don Rigo, por Manotas? Nunca descanso, siempre trabajo, pero me divierto más que tú. Los artistas me regalan puras frases cotidianas. Huevo en las mañanas, frutas frescas provincianas. Yo mantengo mis hermanas y agradezco que me apoyes, ay sí tú. Siempre es lo mismo, ya no hay civismo. Y eso sin contar el comercial. Comerciales arraudales son los peores de los males, pero siempre me mantienen el programa ya en hablar. Soy un locutor. Hablo noche y día mientras como una sandía y canto rock y tarareo las canciones que me gustan, tarara. Las mujeres se enamoran, por teléfono me lloran, Doña Blanca y Matarí, Leli, Lerón. ¡Au! Cisca, lo burro, panzón. Y me encanta el reventón, sí, me reencanta el reventón. Entrevisto a deportistas, caballistas y tenistas y me escuchan en Tampico, Yucatán. ¡Au! Tilín, talán. Viajo a los estados con petróleo y con ganado, dando premios a las damas, un besote con amor. A las chavas les fascina visitarme en la cabina y me quieren colorina. La Viviana y Soledad, el imperio contraataca y me falla la mataca. No le temo a la calaca, la calaca. A Ixtapa y Acapulco siempre viajo por avión y entrevisto a una sirena con quien juego matatena, pero apesta tiburón. Sí, sintonizo el megaciclo, soy la voz en FM, en AM y hago memes, sí señor. Sí, soy un loco, sí. Cisca, lo burro, panzón. Sí, soy un loco, locutor. ¿Y qué? Sí, estoy loco. ¿Y qué? Sí, soy un loco, locutor. Sí, ya me voy. Voy a entrevistar a como a tres artistas, ya me voy. Me voy a la invitación. No digo a la gorra porque se oye mal. Soy un loco, locutor. Soy un loco locutor. Mire, le voy a contar algo. Esta manera de disque cantar es vieja. Nos vamos a ir, por ejemplo, al año de 1966, cuando los primeros rapitos salían. Y lo hacía Napoleón XIV. Ran away and I got on my knees and begged you not to leave because I go berserk.

on and on and on and on and on. Like a hot butter pop, the pop, the pop, give it, give it, pop, the pop, pop. You don't dare stop or come alive, y'all. Give me what you got. I guess by now you can take a hunch and find that I am the baby of the bunch. But that's okay, I still keep in stride, cause all I'm here to do is just wiggle your behind. Sing it on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. Sing it on and on and on and on and on. Rock, rock, y'all. Throw it on the floor. I'm gonna freak your head, I'm gonna freak your day, I'm gonna move you out of this atmosphere, cause I'm one of a kind and I'll shock your mind. I put the jig, jig, jiggas in your behind. Good times. One, two, three, four, come on, la, girls, la, la, get la, on the floor. Good come on, times. Yo, give me what you got, cause I'm guaranteed la, la, la, to la, make la. You rock. Good times. One, two, three, four, tell me one, do my, what are you waiting for? To the hip, hop, the hip, to the hip, and the hip, hip, hop, but you don't stop. Para que no me regañe don Alejandro, esta canción, por cierto, la sacaron, hicieron lo que posteriormente se conoció como el sampling. Porque aquí está la base. Hacer je, eje, ejabe tuve tuve tubi dubi dubi y el wiririririripi. Así que no es tan malo el rap, don Alejandro. ¡Claro! ¡Mi granchero! ¡Hey, viejo! We know we want you. ¡Qué hola, Gata! ¡Qué hola, Omega! And this is how we gonna do it. ¡Dale! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. I know you want me. You know I want you. I know you want me. You know I want you. I know you want me. You know I want you. I know you want me. You know I want you. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Rumba, ella quiere su rumba. ¿Cómo? Rumba, ella quiere su rumba. ¿Cómo? Si es verdad que tú eres guapa, yo te voy a poner gozar. Tú tienes la boca grande, dale, ponte a jugar. ¡Cómo! 1, 2, 3, 4. Stick to the track on my way to the top. Yeah. Pit got it locked from Goose to the Lock. Yeah. To the R.I.P. a big in Parker. That he's not, but damn he's hot. Label flop, but Pit won't stop. Got her in the cockpit playing with Pits. Now watch me make a movie like Albert Hitchcock. Enjoy me. You want me, you know I want you. I know you want me, you know I want you. You know I want you, I know you want me. ¿Y qué esperamos? Empezar a jugar. ¡Ay, ay, ay! Bueno, don Alejandro, volvemos a la normalidad entonces. Después de esa rapeada que hicimos comenzando con el cotorreo del locutor, aquí viene Three Dog Night. ¡Belleza! No, no me han perdido. Before the sun, it's just the right spot on the moon. in the country. Saludos, maese, saludos, maese, el maese Centeno. Bueno, es que si jerga no hubiera, ¿cómo la conozco? Si gustos no hubiera, la jerga chapina no se vendiera. Ese es el dicho. O para gustos los colores. Así que tranquilo, tranquilo. Deje de estarle recetando una diazepam a don Alejandro. No, hombre. Respete las canas, maestro. Usted siempre sumamente irreverente. Bueno, hay dos formas de conectarse con nosotros. Una es con el Facebook. Se llama 1900 Ayer, el original con Sergio Gallardo. Lo del original ya lo expliqué. ¿Por qué? Porque hubo un pirata que... ¿Pirata descaradamente, cobra? Sí, un pirata primo del Coyote, porque era un pirata cojo. Entonces, saquen sus conclusiones. Después de eso, se pueden también por el 22-23-01-72, estamos a la orden. Hemos traído un montón de cosillas para... Bueno, mire, yo creo que vamos a hacer una cosa. Vamos a poner los comerciales y después de los comerciales vamos a empezar a evacuar el menú. Y nada mejor que los 60 años del papá de la Ale, que también estuvo allí. Con tu Claro prepago tienes WhatsApp gratis para dos al activar persona favorita, para que WhatsAppen con todos sus contactos hasta 30 días en recargas desde 1.60. Además, te damos llamadas gratis entre tú y tu persona favorita para hablar ilimitado. Recarga ahora tu prepago y aprovecha estos beneficios que solo Claro te da. Claro que sí. Ver condiciones en prensa. Curazao, llévate tu segundo artículo a mitad de precio, con el mejor respaldo y grandes facilidades de pago. Además, obtén hasta un 50% de descuento en aros seleccionados en nuestra óptica. La Curazao, para vivir mejor. Promoción válida hasta el 5 de noviembre. Ve. Ya nos estamos... Textualizo. Va, textualiza eso. Vaya, esto, okay. Esto me encanta. Perfecto. Vaya, okay. Dale. Es que... Estábamos hablando, Sergio, de que... Es que ahí estaba albureando. ¿Qué son esas patanadas? El albur, yo te lo digo. Vaya, vamos a ver. Dale. Nos mandó por acá un oyente, dice... El albur es un juego de palabras que siempre llevan doble sentido. El uso de este fenómeno lingüístico es muy utilizado en México y Puerto Rico. Ahí está. Es algo regional local. No es universal. Yo te dije, en México alburea porque justamente Memo Ríos alburea en su canción. Y también en México estaban con aquello de Checa. Lo metieron tanto que finalmente la Real Academia de la Lengua lo checa. Metió. Lo mismo que antes era, sí, tu Checa era un anglicismo. Está como también congestión. Es el atasco que hay. Entonces, congestionado, la gente ya era congestionamiento y eso no existía hasta que, como todo el mundo lo empezó a usar, la dinámica Real Academia. Cerrando, decía, este tipo de lenguaje puede contener lenguaje de tipo soez o grosero y que se acomoda a los usos dialécticos y jergas locales del lugar en que se utilizan. Tener razón, Sergio, en México, y todo México alburea mucho, en muchas canciones usan ese doble sentido. Aquí lo que hacían en El Salvador se hace es como a pegar una canción con la otra, así como hacerle como en rima. A la prima se le rima y a la prima hermana con más gana. Eso no es un albur, porque fíjate que de acuerdo a la definición, un albur es un, como dicen los franceses, double entendre, un doble entendido. Es algo así como algo más fino que decir a la prima hermana con más gana. Es que eso ya va directo, eso no es no es doble el entendido. El albur es, bueno, doble sentido. Vámonos. Démosle. Vámonos, espérate, vamos a... ¡Aló! Hola, buenos días, Sergio, ¿cómo estás? Aquí... Peleando. Pendejeando con el albur. Ya no vuelvo a traer a este animal. El albur a un lado, te quería pedir la canción, ya que vas a recordar los 60 años de... Vaya, ¿cuál querés? Si me podés complacer con Ya Nunca Más. Vaya, claro, Ya Nunca Más. No sé qué, con cariño, algo así. Has de olvidarme, como que dice la canción, ¿verdad? Ya, sí, es mi amor y lo burlaste. Está bien, ¿verdad? Sí, esa era de la época en que el Enrique Guzmán cantaba con los TikTok. No, ya no cantaba con los Tin Top, sino vino el Enrique Guzmán y decidió darle otra dimensión a su carrera, y entonces decidió ir a una audiencia más adulto contemporáneo. Entonces ya empezó a tocar con la orquesta de Chuck Anderson. Ajá. Va. Ok. Era la que lo acompañaba ahí en la. Sí, y era impresionante esa orquesta. Ahí está. Vaya pues. Con gusto. Ya nunca más has de engañarme. Te di mi amor y lo burlaste. Fueron en mí tus besos, cosas sagradas. Mientras en ti tus besos eran juguetes, ¿de qué sirvió? Hacer de ti mi gran baluarte, aunque bien sé que tú eres todo mi mundo, ya nunca más he de sufrir por ti. Sirvió idolatrarte, hacer de ti mi gran baluarte, aunque bien sé que tú eres todo mi mundo, ya nunca más. Ya nunca más, cantando Enrique Guzmán. El pasado martes la incluyó en su concierto de 60 aniversario allá en el Auditorio Nacional de México. Y lógicamente, en un momento, ella subió al escenario. Ah, flaca más escurridiza. Y ya les voy a contar por qué. Acompañó la niña Ale cuando Enrique Guzmán cantó su canción característica, la que le dio la fama. Él jura que la cantó a los 14 años. Se está quitando la edad. Era lo típico, a media canción con su ¡vamos! Si hay alguna que le gusta de Enrique Guzmán, pídamela para que celebremos juntos su 60º aniversario. Sí, 60 años cumplió, lo celebró el pasado martes, llenó el auditorio allá en Chapultepec. Mi amor entero es de mi novia Popotitos. como un par de carricitos. Y cuando a las fiestas la llevo a bailar, sus piernas flacas se parecen quebrar. Bogotitas no es un primor, pero baila que da pavor. A mi Bogotito yo le di mi amor. Bogotitos baila rock and roll, y no la ves ni con la luz del sol. Es tan delgada que me hace pensar que en plena lluvia no se va a mojar. Bogotito no es un primor, pero baila que da pavor. A mi Bogotito yo le di mi amor. Y hubo un tiempo en que todos los jóvenes querían ser como Enrique Guzmán. Van a creer. Ya de viejos nada, porque se volvió un gran malhumorado. Qué feliz sería yo si tú te fueras, pero más lo sería sin tu amor. Yo quiero ser como el ave, sin una preocupación, y por eso es que canto esta canción. Me gustaría ser libre como el viento. Quisiera ver el mundo un momento. Quiero ser feliz. Sí, sí, quiero ser feliz y olvidarme de ti. La sombra de tu amor, cuando no estás, protegerá mi amor con su calor. En mis ojos tú verás, mi amor, lo que significas para la tarde se nos fue y el sol murió. Tu llanto te besó y yo también. Hoy recuerdo aquel lugar, la alegría que puede dar el ponerse a recordar la sombra de tu amor. Haciendo su mejor imitación de Tony Bennett o de Andy Williams, que también cantaron esta canción. Era tema de una película que, si mal no recuerdo, se llamaba The Sandpiper. The Shadow of Your Smile. Y hablando de imitaciones, Bobby Darin, que le hicieron a esta película, The Sea se llamaba, tocaba esta canción cuando era rockero. Cuando tiene uno edad ya para casarse, hay un juego que desde hace mucho ya jugaban, multiplicando el nombre es así de este jueguito que yo ya me sé. La canción de "Y si aprendes a jugar, pronto comprenderás". Terrible. Un conejo y luego su pareja hacen tanto el albur, que pronto tendrás un abrigo. Te seguiré a través del mundo entero. Mil ríos habré de cruzar, mares he de navegar. Yo por ti te perseguiré, como sombra junto a ti yo iré, porque nací para ti y siempre contigo soñé. Noche a noche anhelé, te amo, te amo, te amo, y tengo que gritarlo con todas las fuerzas que existen en mi alma. Te amo, te amo, te amo con locura, con fe delirante. Enrique Guzmán celebró este pasado martes su aniversario número 60 de carrera. Estuvo llenísimo, llenísimo, llenísimo el auditorio. Ah, yo creo que iba a poner ya la última, pero antes de poner la última, no puedo sino acordarme de esta muchacha. Ay, muchacha, era en su tiempo. Y todos los que teníamos más o menos la misma edad de Enrique Guzmán, queríamos ser la novia de ella. Habían dos. Una de ellas era, ¿cómo se llama esta? Angélica María. Ah, todo el mundo, ay, si Enrique Guzmán con ella se va a casar, con ella se va a casar. Y la otra era Rocío Dúrcal. Acompáñame, porque puede suceder. Acompáñame, que me llegues a querer. Acompáñame, que tu amor es mi canción. Acompáñame cerca de mi corazón. Tú ya sabes que te quiero, que te espero y que no te olvidaré. Acompáñame. Tan linda que era la Rocío. ¡Aló! Ya me reivindiqué, ya no me llaman para regañarme. ¿Así es? Porque yo sé que usted tiene una mente amplia. Ajá. Y bueno, pero también le quiero decir con franqueza, para mí el rap y el perreo no me lo traigo ni en píldoras, ni en aspirina, ni en diazepam. ¿Ah? Ni en nada. No, no tiene razón, a mí el perreo tampoco me... El culpable de cultivar no son nosotros la buena música. Bueno, para eso estamos entonces, y me alegro haberme reivindicado con usted, don Alejandro. Bueno. Pase feliz día. Y gracias por el jalón de oreja. Bueno, de todas maneras, decía que el Enrique Guzmán, todos decíamos, se va a casar con la Rocío, no, se va a casar con la Angélica, con la Angélica. No puede ser con la Rocío. Y él juraba y hasta trató de entrar al mercado estadounidense con esta canción, cantando en inglés. Yo no me quiero casar. Little girl, you're so warm and so tender now. Little girl, do you think I'll surrender now? Little girl with your love light shining, little girl with your poor heart pining, little girl, do you think you've got me now? Well, let me tell you, I'm not the marrying kind. It ain't my style to walk down the aisle. I'm not the marrying kind. Girl, won't you leave me alone? En Los Ángeles se hizo el lanzamiento de esa canción para, según ellos, hacer que Enrique penetrase al mercado estadounidense. Pero ya linda me quieres atrapar. En ese intento se quedó. Niña linda, qué prisa tienes. Niña linda, que no comprendes. Niña linda, no ves que hay que esperar. Quiero decirte, yo no me quiero casar. Qué prisa hay, aprende a esperar. Linda, eres bella y pequeña. Bueno, y la canción con la que cerró el show fue esta. Y con eso cerramos la celebración de los 60 años de carrera de Enrique Guzmán el pasado martes. Para ella eres un pobre payasito. La hace sonreír si triste está. Escondes tu penar en el fondo de ti para que no te vea llorar. Tienes que sonreír, sonreír, vaya así. Piensa bien que su amor ella a ti no te dará. Tu destino ya está para siempre marcado. Payasito, payasito, su amor no te dará. No puedes ocultar con tu sonrisa la pena que te oprime el corazón, pues siempre habrá alguien más a quien su amor dará. A ella no le importas más. Tienes que sonreír, sonreír, payasito. Piensa bien que ya a ti su amor no te dará. Cuando veo tu cara, creo reconocer. Payasito, payasito, payasito, a ti no te amará. Canción de origen italiano, Ponchinello, se llamaba El Payasito, la canción con la que Enrique Guzmán cerró el pasado martes su show, con el que celebró sus 60 años de carrera artística. Bueno, hoy tengo la llamada, vamos a ver, 1, 2, 3, probando. Habla tú, a ver si se escucha. Hola Sergio, buen día. Vaya pues. Carlos Bautista te saluda. O sea que ahora tengo a dos de los que fueron compañeros, porque ahí tengo a Zabaleta y vos también estuviste trabajando con él, ¿verdad? ¿O no trabajaste? Sí, escuché que estás endiablado, sí. ¿Habla? Carlos sí, Bautista. Con Henry compartimos la época de la Super Estéreo, la doble S, la estación que puso de moda el español. Fue un esfuerzo conjunto el lanzamiento y la, digamos, la puesta en marcha de esa radio, que cambió durante esa época la forma de programar música para los jóvenes, porque el español no tenía mucha cancha, mucho espacio, pero sí había una generación expectante, había un nicho vacío que se llenó, y la prueba es que hay mucha... No. Bueno, mira, pero fíjate que yo estoy pensando en que cuando hablan... Ay, Dios, ya me salió otra cosa. Es que cuando entra una llamada por un lado, corta la otra, eso es malo. ¿Aló? ¿Con quién hablo? ¿Aló? No creo que me llamen para no hablarme. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló, buenas? ¿Quién habla? La persona que le habló ayer por la máquina. ¿La persona que llamó ayer por la máquina? ¿Qué máquina? Solo que sea la máquina de hacer éxitos. ¿Aló? ¿Aló? Creo que tiene el número equivocado, o ya se fue. Yo creo que cuando le dije que era la máquina de hacer éxitos, ya se fue y se achicó, y yo no intenté ser rudo. Bueno, vamos a ver, vamos a hablar con Carlos Bautista. Aquí tenemos un montón de cosas, porque fíjense que me enteré que, a ver, volver a la llamada entrante, a ver, es esta. ¿Aló? ¿Todavía está ahí? No, ya se fue. Bueno, aquí en la... si ustedes van a oír detrás de mí un murmullo así... No es interferencia. Tampoco es Henry Zabaleta, porque Henry está bien portado, sino es el Chele Sandoval, que ha venido en auxilio del técnico, porque ahorita no nos estamos oyendo en internet. Nos estamos oyendo nada más. ¿Aló, Carlos? Ah, perdona, no tenés la culpa, espérate, yo te estaba llamando ya por el WhatsApp. Va, pero sí, es que, mira, es un problema con estos teléfonos, que tenés la llamada del WhatsApp y te entra otra por línea y te la corta toda, y eso fue lo que sucedió contigo. Pero ya te tenemos de nuevo. Antes de que otra cosa suceda, vamos a hablar de algo que me pediste el favor de difundir. Exactamente, Sergio. Bueno, yo estoy a cargo de los eventos, soy uno de los productores de los eventos culturales del Centro Cívico Cultural Legislativo, y este domingo hay un evento muy lindo para niños de todas las edades, para la familia. Okay. Tendremos música, teatro y títeres, eso a partir de las 3 de la tarde. Se iniciará con... Espérame, dijiste que estás... Espérame, Reina Roja. Espérame. Me dijiste que es del Teatro Legislativo. Es el Centro Cívico Cultural Legislativo. Y que van a tener... Y que van a tener títeres. Sí. Pues van a llevar al montón de diputados que levantan la mano, ¿no? Mira, está el teatro de Máscara, que presentará la obra Las Siete Cabritas y el Lobo. Ah, eso es bonito. También tendremos música infantil con Oscar Alejandro, el Chele Oscar. Ajá. De Muñoz, en una faceta que no se le conocía. Ok. Esta será música infantil de todas las épocas. Habrá temas de película, temas de televisión, canciones de cri-cri, algo muy lindo, ¿no? Y los niños serán recibidos por el show del sombrerero loco y la reina roja. Uh-huh. Son personajes de Alicia en el País de las Maravillas. Sí, en el País de las Maravillas. Entonces estará muy lindo, la entrada es gratis, esto será a partir de las 3 de la tarde, y el Centro Cívico Cultural Legislativo está ubicado en la Alameda, sobre la Alameda Juan Pablo II, uh-huh, entre 11 y 15 Avenida Sur, frente al Centro de Gobierno. Es una casona hermosa que muchos conocen como la Casa Dueña. Mira, y eso no está esquina opuesta a donde está el Indes, ¿sí, verdad? Ah, perdón, ¿a dónde? Por el Indes. Está, ¿cómo no? Exacto, exacto. Ese diagonal, ese diagonalmente opuesta, ¿no? Sí. Para dar las, ¿cómo se llama? Porque cuando uno dice el bulevar Pablo y la 11 y la 13, uno se queda así, sí, uno se desubica, como en Bavia, ¿verdad? Frente al centro de gobierno, frente a los edificios, se puede decir, de la Procuraduría, que muchos conocen, hay un banco agrícola y creo que hay una gasolinera esquina opuesta, si no me equivoco, una gasolinera 1. La entrada para el público está frente a otro lugar que muchos conocen, el Willys. No, hombre. No se pueden perder. Vaya, pues, a las 3 de la tarde y va a haber un montón de cosas lindas, entre ellos va a estar el Chele Alejandro, que no es tan lindo, pero... No es tan lindo, pero va a ser el tío Chele. Ajá. De ahora, habrá música, teatro y títeres para, digo, niños de todas las edades. Ok. Bueno, gracias, Sergio, saludos ahí al Diablo Zabaleta, que la pasen bien. Buen programa, como siempre. Vaya, pues entonces, seguí promoviendo eso, que es lindo para que los niños se diviertan, enriquezcan el alma y que tengan nuevas inquietudes. Correcto. Vaya, pues. Vemos, Carlos. Gracias, igualmente. La voz de Carlos Bautista invitando a un interesante evento. Con tu Claro prepago, tienes WhatsApp gratis para dos al activar persona favorita. Para que WhatsAppen con todos sus contactos hasta 30 días en recargas desde 1.60. Además, te damos llamadas gratis entre tú y tu persona favorita para hablar ilimitado. Recarga ahora tu prepago y aprovecha estos beneficios que solo Claro te da. Claro que sí. Ver condiciones en prensa. Producciones Roma presenta Día de estos en que suelo pensar. La Oreja de Van Gogh, El Planeta Imaginario Tour 2017. Anfiteatro Cívico, 9 de noviembre, 8:30 de la noche. Venta en puntos Todo Ticket. Producen TCS, La Prensa Gráfica, TCS Plus. Patrocinan Hotel Real Intercontinental, Budget. Un evento de Producciones Roma. La Oreja de Van Gogh. ¿Qué tal, amigos del Salvador? Somos La Oreja de Van Gogh y os esperamos a todos el próximo 9 de noviembre en el anfiteatro de Cívico. No os lo podéis perder. Un besazo. Curazao, llévate tu segundo artículo a mitad de precio, con el mejor respaldo y grandes facilidades de pago. Además, obtén hasta un 50% de descuento en aros seleccionados en nuestra óptica. La Curazao, para vivir mejor. Promoción válida hasta el 5 de noviembre. Hoy continúa hasta medianoche el día más barato del año de Walmart. Desde las 7 de la mañana, aprovecha las cuotas sin intereses. Samsung J2 Prime, 129. Smart Samsung 49 pulgadas, 499. Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos. Yo quiero contarles que la Superintendencia del Sistema Financiero agradece a todas las instituciones supervisadas que hicieron posible la Feria de Educación e Innovación Financiera, la que se celebró el pasado martes, en la cual se recibió a más de 1.500 visitantes, entre ellos estudiantes de tercer ciclo, bachilleratos, universitarios y público en general, que conocieron sobre la tecnología empleada para facilitar los productos y servicios financieros. Otra de las iniciativas de la Superintendencia del Sistema Financiero. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. look a little restless. Yeah, well, you need to come on with me, because I'm going where the fun is. Come on, don't get lazy now. Just a little bit up the road. Just around the bend. There's something going around inside my head. I think it's something I feel. Something unreal. And so I see my world is upside down. But there is nothing to fear. My vision is clear. All my roads lead nowhere. What lies at the end? Reach your destination. 'Cause what you find is your love bird is your bird. Start it again. So get up, get up. La canción se llama Happiness is Just Around the Bend. A la vueltecita está la felicidad. Así que abra los ojos. Aló, aló, vamos a ver si logramos hacer el contacto. Aló, buenos días. Ahí la tengo, buenos días. No me escucha. ¿Hola? Hola, vaya, hoy sí. ¿Qué pasó? ¿Cómo está? ¿Con quién hablo? Hola. Hola, ¿qué tal, Sergio? Yo bien, ¿con quién hablo? Karina de León, de Impresa Repuestos. ¡Ay, Karina! ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué me cuenta? Me imagino que deben de estar ahí en Impresa Repuestos bien, pero bien ocupados. Estamos súper ocupados, viene la mejor época del año y tenemos muchísimas promociones para nuestros clientes. Ok, y también yo creo que les está dando también mucho oficio, como decía mi mamá. Ay, es que ya, a mí yo ya no aguanto con tanto oficio. Buscaba oficio. Eso de la promoción, porque si yo me quiero ir al Bernabéu a ver al Real Madrid, necesito llegar a impresa, ¿no? Me lo van a facilitar todo. Sí, correcto. Mire, esa promoción está súper bonita porque nuestros clientes compran su llanta con un 50% de descuento en la segunda. O sea que su segunda llanta le llevan con el 50% de descuento a mitad de precio. Y adicional a esto, ellos registran su número de factura en el micrositio que tenemos, que es www.promocionhankookimpresa.com. Espérame, repítamelo otra vez porque para que lo apunte, porque yo si no apunto se me olvidan. www.promocionhankookimpresa.com. Ok, Hankook se escribe H-A-N-K-O-O-K, así es, correcto, ¿verdad? Correcto, sí. Ok, entonces entro a ese sitio y ahí digo, mire, mi factura es la número 007, tiene licencia para matar. 007 y automáticamente ya entra en el banco de datos. Ok. Con el cual, así, con la buena suerte, y se puede ganar un viaje a Madrid con todos los gastos pagados, un tour por la ciudad bien lindo, y sobre todo ir a ver, jugar en vivo al Real Madrid en enero. ¡Qué belleza! Y eso es bueno, porque diga en vivo, porque yo recuerdo que yo hice, cuando estaban los Juegos Olímpicos hace mucho tiempo, una promoción, y entonces invité a mi gente a llevármela a ver los Juegos Olímpicos. Y llegaron, y los Juegos Olímpicos eran así algo fríos, les dije que llevaran abrigo, porque iba a estar frío, y entonces agarré un microbús y me los llevé al McDonald's a ver los Juegos Olímpicos. Entonces eso no era en vivo, cumplí, no pero... No era en vivo, no, ajá. Ellos van a estar en el estadio, en el Santiago Bernabéu, en un área exclusiva de que es como la VIP de Hankook, y con, pues sí, con barra abierta, con comida y todos los privilegios que pueden tener como un ganador estrella. Y creo que ya no nos queda mucho tiempo si queremos participar, ¿verdad? Estamos hasta el 16 de noviembre con la promoción. El 17 se define quiénes son los afortunados ganadores. Ah, mire, entonces, ¿qué tal si el domingo próximo hablamos otra vez para dar otra recordadita? Perfecto, sí, son los últimos días, tenemos que aprovechar. Y si la gente ha comprado y todavía tienen guardada su factura, pues no pierdan la oportunidad de registrarla, que todavía están a tiempo para ganarse el super premio. Vaya, y así le dan también zapatillos nuevos para Navidad al carro. Así es. Vaya, pues gracias, Karina. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hey, say wait a minute. Where are you going with that suitcase? Hey, wait a minute, listen. All right, well, you don't have to answer. Just listen. I don't mind when you say that you're going away. I just don't wanna be lonely. And I don't care if we share only moments a day. I just don't wanna be lonely. Just don't wanna be lonely. Let the stairs find you there. Way down at the end of the room. I just don't wanna be lonely. I don't wanna be lonely. I just wanna be loved. Qué triste, parece que temprano se fue el internet, pero por eso es que yo siento que muchos me ponen la queja por la página de Facebook. Y en la página de Facebook me dicen, no lo oigo. Sin embargo, ahí ponemos todos los enlaces. Y hay uno que siempre funciona. Y ese es el www.mixlr.com. Pleca 1900 ayer. Ese funciona, ahí lo ponemos. Y como que solo ven la publicación y la ven como... Como quien oye llover. Va. ¡Aló! ¿Qué tal? ¿Está yo aquí regañando gente? Ah, bien, ¿y usted? Bien, gracias. ¿Qué ondas? ¿Me puede complacer con una cancioncita? Le puedo poner la cancioncita que usted quiera. Quiero Nena Regresa con los Players. ¡Ah! Esa es buena. Usted es ochentero, pues. Sí, sí, sí. Porque esa es de los 80, ¿verdad o no? Sí, de los 80. Sí. Vaya, ¿y qué le recuerda? Me recuerda muchas cosas. Sí. Que no puede decir porque la señora está oyendo y le puede cortar las orejas. Sí, así es. Vaya, pues quédese con sus recuerdos y no nos los comparta. Gracias. Vaya. Back where I started again, and trying to forget you is just a waste of time. Baby, come back. Any kind of fool could see there was something in everything about you. Baby, come back. You can blame it all on me. In a mask of false bravado, trying to keep up a smile that hides a tear. But as the sun goes down, I get that empty feeling again. Baby, come back. Happy birthday to you. Hey, hoy no me han reportado cumpleañeros. Qué cosa más rara. De todas maneras, yo tengo uno. Art Garfunkel. la mitad de Simon y Garfunkel. No digo cuántos tiene porque el pobre se va a sentir viejo y yo cada día más joven. No es justo. ¡Qué belleza! Hoy cumpleaños mi amiga, orgullosamente. Aló, aló, Geli Argueta, gracias por llamarme y recordarme esto. A ver, dime. Geli. Hola. Se me fue la Geli Argueta, le dio pena, pero ella me recordó que hace unos años, en este día, yo saludé a mi amiga. Uy, uy, uy, en esa época ella era ministra de salud y está cumpliendo, ¿cuántos años, Henry? 93 años. Por cierto, anoche se lo celebraron y Henry Mejía estuvo amenizando esa fiesta. No me digas. Así es. Esa mujer es increíble. Fue mi maestra y me dio patología en la universidad y todavía aún se recuerda. De la nota que puso esa época, imagínate, hace como 25 años o más. Es que es increíble, mira, fíjate que yo tuve una experiencia. Mi hijo estaba estudiando leyes, entonces necesitaba unos libros, y yo me fui a comprar los libros a la Universidad Nacional, a la librería de allá. Entonces, por ahí andaba cuando me cruzo con la doctora. Hola, ¿qué anda haciendo por acá? Mire, comprando unos libros para mi hijo que está estudiando leyes y que no sé qué. Ah, mire, ¿por qué no le dice que se especialice en derechos de mar y que no sé qué y que no sé cuánto? Porque fíjese que hace poco necesitábamos a uno y no encontramos en ningún lado y lo tuvimos que sacar de otro lado. Bueno, pasó el tiempo. Mi hijo se graduó. Fuimos a la inauguración, y ya trabajaba mi hijo en Relaciones Exteriores, y fuimos a la inauguración de una sala del Hospital de Santa Ana, que creo que él había donado el señor Salume, y ahí iba a estar ella, y me invitó el director de la del nosocomio, que era oyente de 1900 ayer. Entonces llegué, mi hijo tenía que estar ahí, fui con él. Y en la entrada nos encontramos con la doctora. Hola, ¿qué tal? ¿Y qué tal está? Mire, le presento a mi hijo. Él es el que estaba estudiando Derecho. Sí, imagínate. Qué imagínate. Bárbara. Memoria. Qué sí. Bárbara. Y la molestaban mucho porque se quedaba dormida, decían. Pero en realidad no se queda dormida. Descansando la vista y escuchando. Y eso es cierto, porque sí. Fíjate que mi hijo me contaba que él estaba, reitero, en Relaciones Exteriores, y había una gente que venía del extranjero a hablar con la doctora. Y entonces le tenían que exponer algo. Y la chera esta empezó a exponerle y en eso se cayó porque vio que la doctora se había dormido. Pero la asistente le dio con la mano la señal de que siguiera, que siguiera, que siguiera. Entonces ella, algo desconcertada, por no decir friqueada, siguió, ¿verdad? Y aquello, cuando se cayó, la doctora abrió los ojos y le dijo, mire, a propósito de lo que usted dijo hace tantos minutos sobre tal y tal cosa, creo que no debería de ser así por tal y tal y tal otra. Ella muy despierta, así que deseémosle muchas felicidades a la doctora. Una eminencia. Una eminencia. Es, te digo, debería ser un premio Nobel. Realmente es de lo mejor que tenemos en El Salvador, lo mejor. Sí, por todos lados le dan doctores, doctorados honoris causa, claro. Y toda la cosa. ¿Y fue buena maestra tuya? Muy buena maestra. Lástima que vos fuiste mal alumno. Así que felicidades a mi orgullosamente amiga. ¿Y qué bulla la que hago? Y no me manden memes de ellos, que los saco del Facebook. Nacido el 5 de noviembre de 1941, lo que significa que hoy es su cumpleaños. El cumpleaños de Art Garfunkel, que formó parte de el dúo Simon y Garfunkel. Recuerdo que en mis épocas de estudiante universitario gringo nos identificábamos plenamente con ellos, que eran folclóricos, así era el género folk. Ajá, y además de eso eran bastantes rebeldes y disidentes, tenían una canción, por ejemplo, que hablaban del zoológico y en el zoológico presentaban a los diferentes animales y hablaban de cómo eran esos animales y en realidad eso se lo dedicaron ellos a los políticos de los Estados Unidos, que conste, voy a hacer yo la aclaración por cualquier cosa, no vaya a ser que me estén tirando nada pedrada. Que ver con los burros y, nada que ver con los burros y elefantes, que son los demócratas y los cabal, cabal, los animales. Cabal, son cuadrúpedos, así como nosotros también somos animales, porque somos bípedos implumes. Sigo contento porque, mira, la doctora está cumpliendo años. Sí, realmente. Y además de eso, hay otro personaje que parece que cumplió años en estos días, ¿verdad? Exactamente, ya te voy a averiguar la fecha exacta, pero desde ya un gran abrazo. Fue maestra de mi hija y ha sido maestra de muchas hijas, de muchas madres, inclusive creo que de algunas abuelas, doña Alcira Alonso. Ok, averiguame cuando fue, oíste, te tengo ocupadito. Este fue un día como hoy, el número uno en los Estados Unidos, en el 66, y el primer número uno de los Monkees. My train and I must go. Oh, no, no, no. Oh, no, no, no. And I don't know if I'm ever coming home. Take the last train to Foxville. I'll be waiting at the station. We'll have time for coffee, flavored kisses, and a bit of conversation. Oh, no, no, no. Oh, no, no, no. Take the last train to Foxville. Now I must hang up the phone. I can't hear you in this noisy railroad station. All alone, I'm feeling low. Oh, no, no, no. I don't know if I'm ever coming home. Reservation, don't be slow. Oh, no, no, no. Oh, no, no, no. And I don't know if I'm ever coming home. Take the last train to Foxville. El último tren a Clarksville, número uno, un día como hoy en 1966, el primer número uno de los Monkees. Y hoy en nuestro menú, hoy sí que nos atrasamos por culpa de ustedes. Ustedes tienen la culpa por llamarme tanto y pedirme tanta canción y entonces sacarme de la onda que yo traía toda la noche. Pasé parado, en velo, preparando los datos para el programa y ustedes no me dejaron, pero de todas maneras voy a ponerles alguno. Ah, este es lindo, lindo, porque la anécdota detrás de esta canción, este muchacho, y todavía de descarado, llamó a su álbum Un Hombre Inocente. Y digo de descarado porque esta canción originalmente él la hizo para una modelo bellísima, Elle Macpherson. Pero por cosas del destino, por albures del destino, pues se separaron. Y él terminó con la Christie Brinkle. Y entonces a la Christie Brinkle le dijo: mira, niña, para ti hice esta canción. Y entonces así el Billy Joel mató dos pájaros de un solo tiro. Y qué pájaros más bellos. She's looking for a downtown man. That's what I am. sistema financiero puso al alcance de la ciudadanía la mayor plaza financiera del país, donde cerca de 60 instituciones del sistema financiero mostraron las nuevas herramientas tecnológicas al servicio de los usuarios. Un sistema financiero capaz de financiar las actividades productivas del país y que ahora da un paso en la gran era del desarrollo tecnológico. Superintendencia del Sistema Financiero, trabajando por un mercado moderno, eficiente y transparente al servicio de los usuarios. You know I'm in love with my uptown girl, dedicada a dos chicas. Naturalmente que esto se supo después, ya cuando él se había divorciado de una de ellas, la que precisamente salió en el video de él, dedicado a dos modelos. Bueno, a ver, ya se fue el teléfono. Bueno, hoy sí, este andaba de metido que quería hablar, entonces pongámoslo a hablar ahora. Vamos a ver, antes de que se pongan estos con su Uptown Girl. Ey, cuidado, cuidado, Sean. Espérame, vamos a ver, dijo Stevie Wonder y llamó a José Feliciano. La Superintendencia del Sistema Financiero puso al alcance de la ciudadanía la mayor plaza financiera del país, donde cerca de 60 instituciones del sistema financiero mostraron las nuevas herramientas tecnológicas al servicio de los usuarios. Un sistema financiero capaz de financiar las actividades productivas del país y que ahora da un paso en la gran era del desarrollo tecnológico. Superintendencia del Sistema Financiero, trabajando por un mercado moderno, eficiente y transparente al servicio de los usuarios. Curazao, llévate tu segundo artículo a mitad de precio, con el mejor respaldo y grandes facilidades de pago. Además, obtén hasta un 50% de descuento en aros seleccionados en nuestra óptica. La Curazao, para vivir mejor. Promoción válida hasta el 5 de noviembre. Hoy continúa hasta medianoche el día más barato del año de Walmart. Desde las 7 de la mañana, aprovecha las cuotas sin intereses. Samsung J2 Prime, 129. Smart Samsung 49 pulgadas, 499. Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos. La vida sería más divertida si pudiera pasar tiempo disfrutando de mis decisiones que preocupándome por ellas. La vida fuera mejor si todo tuviera garantía. Eso es confianza. Y la confianza no tiene repuesto. Impresa Repuestos. Toda mi vida he tenido que tomar decisiones. ¿Dónde voy a vivir? ¿Dónde voy a trabajar? ¿En qué voy a gastar? La vida fuera mejor si todo tuviera garantía. Eso es confianza. Y la confianza no tiene repuesto. Impresa Repuestos. Bueno. Sorpresa, porque de repente hablo por el teléfono, digo aló y me salen ovnis. Aló. Aló, buenos días. Ajá. Este es un objeto. Este es un ONI. Objeto hablador, no, OPIS tendría que ser, objeto hablador plenamente identificado. Objeto parlanchín. OPIS. Identificado y salvadoreño. ¿Qué pasó vos? Aló, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Sergio? Hola, Chente Cibrián, ¿cómo te ha ido? Profesor Macizo. Ahí le saluda a Henry Zabaleta también. Saludándote, viejito, saludándote a ti y a don Henry Zabaleta. Gracias por lo de don. Y también al doctor Juan Carlos Vargas. Y a un viejito por ahí que está escuchándonos, Alfredo Medrano, el viejito Medrano. Saludándote, Sergio, y contándote. Ahí estabas hablando de los cumpleaños. Sí. Y entonces fíjate que te quería contar que por el día 2 de noviembre fundamos el grupo Bronco del Salvador hace 49 años. Eso es de apuntarlo, meterlo en la efemérides, ahí dejarlo y que no se salga y que no se olvide. Ajá. 2 de noviembre lo fundaron. Espérate. Fíjate que aquí en el teléfono no te oigo como... Okay. ¿Cómo me oís? Va. Espérame. Que le voy a dar más volumen a la radio. Vaya. No, mejor no. No, no, mejor no, porque va a pitar. Va, espérame, mejor me lo voy a acercar. ¿Me escuchas mejor ahora? Aló. ¿Me escuchas mejor ahora? No, fíjate que te oigo cortado. ¿Cortado? Cortadito, así como que es... ¿Como un cafecito de aquellos cubanos? No, tampoco, un café cubano mejor. Ahí está mejor. Dale. Ajá, hola, 1, 2, 3, ¿qué tal, Chente? Te estoy saludando y estoy viendo que estás cumpliendo miles de años con tu grupo Bronco, ¿me estás escuchando? 1, 2, 3, probando, ¿qué pasó? Fíjate que pues, te oigo mejor en la radio que en el teléfono, va, así que... Va, dale a la radio, pues vamos a ver cómo hacemos para que no haya silbac, dicen. Pero sí, la intención es que te cuente, más o menos te relate... que hace 49 años, conjunto con mi hermano Héctor Manuel Meme, fundamos el grupo Bronco del Salvador, con el nombre original que fue Espinas, Thorns. Ah, los Thorns. Ajá, ajá. Y, eso era el nombre, se lo dio Don Chente Tibrián, el original Don Chente Tibrián, como abrojos o como espinas. Ok. Así que ese fue el primer nombre. ¿Y cuándo cambiaron ya a Bronco? Pues a los cuantos años después, quizás como en el 72, pasamos a Bronco, pero no fue tan fácil decidirse cambiarlo, pero la dificultad de que la gente no cuadró el nombre, no era comercial. Así que buscamos algo que fuera más fácil de digerir en ese momento. ¿Y decidieron que Bronco era más fácil de digerir? Pues yo creo que sí. Creo que la gente lo digirió fácil. Vaya, pues. Entonces, fíjate que por ahí te tengo, estoy en deuda contigo, te tengo un material que tengo que mandártelo, Sergio, en el cual hay canciones, hay temas que no se han oído en la radio, así que ahí las estrenas tú. Pero mira, te voy a decir una cosa, Chente. Solo una. Vos parecés quirinciañera. Ya con eso te dije todo. Porque prometés y no cumplís. Y yo aquí esperando, sentadito, diciendo, sí, ya va a cumplir aquel. Tenés como 4, 5, 6, 7 u 8 años de haberme dicho que lo vas a hacer, Chente. Fíjate que hay muchas cosas, Sergio, no es excusa ni zafada, como dice la gente, pero hay cosas que son los formatos que te obligan a no se puede, este formato no queda en este, no queda en el otro, y yo no quiero mandarte algo que te falle. Vaya, pues está bien. Es zafada, ¿verdad? Que olímpica la explicación. Sí, yo te quiero tanto que te lo creo, porque cuando uno quiere... cualquier cosa que le digan, está dispuesto a creerla. No, pero fíjate, Sergio, que no hay en nuestro... Eso sí te lo quiero decir, como decís vos, te quiero decir una cosa. En ningún momento, adentro de tu espíritu, de tu cuerpo, de tu imaginación, quieres hacer malas propuestas ni malos propósitos. Así que yo quiero hacerlo lo mejor posible contigo y con toda la demás gente. Entonces me estás hablando... Ok, regresando... al nacimiento de los Thorns, que fue la agrupación que le dio origen a Bronco, y esto fue hace 49 años. Exacto, por no decir... O sea que estás hablando de 1967. No, fue 68. Ok. 68, pero 60. Por no decir 50, decimos 49, porque el 67... fue de prácticamente experimento. Okay. Experimento con mi hermano, trabajábamos con instrumentos autóctonos, súper autóctonos. Okay. Guitarra de palo, como se dice, y la batería de cartón, batería de chumbos, con cajas de zapato. Así que ahí así trabajamos en este primer experimento, y después se fue dando poco a poco, así despacito, cada cosa, cada paso que se dio. Imagínate que nunca habíamos sonado la música con batería de verdad, con amplificadores, con guitarras eléctricas. Así que eso fue impresionante para nosotros hace casi los 50 años, Sergio. Bueno, celebrémosle, un abrazote, oíste, y muchas gracias por compartir con nosotros todos esos recuerdos y mucho más que vamos a seguir. Pero oíste, el otro programa, si es que a ti no te lo permite el poderoso Dios, te llevo todo el material y te estoy ahí contigo. Aquí te espero, te gente. Te llevo un chompipollo feliz. ¿O no? ¿No querés chompipollo feliz? No. Está bueno, gente. ¿O querés un elote loco? Mejor. Viejo loco, cuídate. Con el brillo de la magia surgió como un sueño que pronto llegó. Fue su nombre una realidad que no debo ni pude alcanzar, pues fue así, nada más que un sueño el tenerte a ti. Con promesas que hoy no se dan, como voces que jamás hablarán, hoy de tu imagen el recuerdo quedó. Perdido entre papeles, añejándose está tu recuerdo. Nada más fue un sueño el tenerte a ti. Hoy no hay más que decir, el camino no es el mismo si tú no estás aquí. Hoy debo entender que al despertar cada día tú no estás aquí. El tiempo fue el que nos dijo adiós, hoy mi mano fría quedó. Sin embargo, hoy siento igual que ayer, nunca pude dejarte de querer, es lo cierto. Nada más fue un sueño el tenerte junto a mí. Hoy no hay más que decir, el camino no es el mismo si tú no estás aquí. Hoy debo entender que al despertar cada día tú no estás aquí. No, no. Si tú no estás aquí, hoy debo entender que al despertar cada día tú no estás aquí. Hoy no hay más que decir, el camino no es el mismo si tú no estás aquí. Hoy debo entender que al despertar cada día tú no estás aquí. Bonito gritaba el nazi. Qué lindo. Oscar Serrano. Sí, el nazi. Oscar Serrano. Las dos versiones. Yo creo que así solo su mamá lo conoce. Sí. O como Oscar Serrano sentado, como las dos versiones, una con Leonel López y la otra fue ya con el Oscar Serrano. Ya no estás, Bronco. Saludos a Gema, saludos también Chente, y no se diga cómo se llama al bicho. Sí, al batería. Así es. A Gerardo. Es que Gerardo, es que yo le digo, mira, no es mala leche. Mira, Gerardo, le digo yo, vos sí sabés cómo tocar una batería, porque los demás los agarran como que si fuera, no sé, es que como toca, que si fuera burro que quieran como hacer, que fuera una mujer, o sea, eso es lo que yo le digo, así la caricia, se toca la así guitarra. Se toca. Bueno, Henry, entramos a la hora cuchicuchesca, la hora vasquechutas, la hora que solamente se da una vez al mes, la primera semana de cada mes, y este es el tercer programa que tenemos ya, lo voy contabilizando a ver cuánto me dura el 5. Y ya, ya vez... no, cuatro ya no va a haber por haberte puesto tonto temprano. No, era de albur, estamos en conocimientos básicos del mexicanismo o localismo, no te, si so, no, no te pongas te lo perdono, así. Te lo perdono solo porque viviste como no sé cuántos años allá y venías impregnado, claro, ya de tanta... Cuando yo vine y empecé radio, casi no me dejaban hablar, porque... Pues órale, no, vamos a escuchar, estamos en cadena, amigo, 80, ¡qué horrible! Ah, ¡qué feo tu modo! No. Yo conozco otro así también. Pues órale, ándale. Yo así conozco a uno que nació aquí, se fue para allá, regresó y no se ha quitado no el tufo. ¿No se quitó el mexicano? No, es que lo que pasa es que eso solo es... Lo hace por mercadeo. Por mercadeo. Bueno, yo conozco otros también por ahí que... Vamos a la música, pues, vamos a la música. Bueno, vamos a saludar primero... ¿A tus patrocinadores? Mis patrocinadores. Freestyle Music, que es un grupo cerrado que está en internet, donde tenemos como administradora Brenda Chavarría, que está en Miami, es salvadoreña, Lorena Peña, que está en Los Ángeles, también salvadoreña, y por supuesto en Australia, Miguel Camacho, un gran amigo, Chele Camacho, y realmente pues ellos nos están retransmitiendo para muchas otras personas allá en Estados Unidos y alrededor del mundo, así que gracias, porque ahora 1900 ayer va a ser parte de su música. Cada mes hemos ido, cada inicio de mes, programando a un grupo diferente, a un solista. Hace un mes estaba con nosotros Rafael Alfaro y el grupo OVNI, estuvo Bronco también, un saludo que nos saludó este día también, valga la redundancia de los saludos a Chente. Ya pareces candidato a la alcaldía. Sí, ya te iba a decir yo. Eso, bueno, pues, me sonaba. Sí, sí. Y hoy vamos a hablar de Roberto Salamanca. ¿Quién es Roberto Salamanca? Inició como un rockero, como todos, en el grupo Sex, cuando tenía como sus 15, 16 años, y ellos tocaban en el Gimnasio Nacional y conciertitos en Metrocentro, Correpatín, donde hubiese tocadas. Más que todo se iban con música rockera de esa época, podíamos hablar de Zeppelin, de Flepper y cosas por el estilo. Después de estar en Sex, Salamanca pues como que empezó a ver que la cosa no iba muy bien en lo que eran los covers, y inició su grupo. Y este no fue un grupo realmente hecho por Roberto Salamanca, sino que ¿sí? realmente fue algo que nació en un estudio de grabación. Mira, estás hablando mucho, entonces yo te voy a interrumpir. Y te voy a interrumpir para ponerte aquí a alguien. ¿Aló? ¿Con quién estoy hablando? Buenas tardes, Roberto Salamanca, le saluda. ¡Roberto Salamanca! Buenos días, bienvenido, amigo. Buenos días, desde Los Ángeles. Aquí estaba escuchando el programa en internet y... quería felicitarlos. Más que todo, no nos vas a felicitar, Roberto, te vas a quedar con nosotros, porque en este momento fíjate, estaba hablando de ti. Fíjate, dice, quería felicitarlos. ¿Querías felicitarnos por tener tan buen gusto de elegirte a vos como artista invitado? No, para nada. No, porque disfruté mucho escuchar la entrevista con Vicente Cibrián, y les mando un saludo al grupo Bronco, que fue un ejemplo para toda una serie de generaciones que necesitábamos escuchar rock and roll. Salamanca, ¿en qué año estuviste en Grupo Sex? ¿Fundaste? ¿En qué año fundaste Sex? Sí, fue una culminación de una amistad con mi amigo Napoleón López. Iniciamos en el 81 como queriendo hacer música ahí en su casa. Y 82 pasamos, hicimos en vivo, y en diciembre del 82 Napo se fue a un intercambio a Estados Unidos, y yo conocí a otro amigo, Fernando Treviño, que estaba recibiendo mucha música de grupos como AC/DC, Judas Priest, Van Halen. Entonces iniciamos una banda de ese estilo, un rock pesado. Exactamente. Pero lo que funcionó no fue el rock pesado, sino lo tranquilo como esto. Jamás olvidaré el momento momento del adiós, tu mirada triste y yo teniendo que... Aquí hay algo extraño. Yo creo que Rafa Alfaro se enojó que estamos poniendo a Salamanca y entonces nos ha mandado a, ¿cómo se llama?, a boicotear, a sabotear la... Vamos a darles que está... Bien, dicen ahí, la computadora género femenino. Y entonces, como género femenino es como la dona. La dona es móvil, es frágil, es cambiante. Entonces, mira, en lo que yo me peleo con la computadora, te hablo, te abro el micrófono y ahí está Salamanca, Salamanca. Bateador emergente. Hello, bueno. Sí, aquí estoy. Okay. Un saludo para todo tu gran audiencia. Y en lo que arreglamos la computadora, Roberto, solo voy a dar unos datos rápidos y después... ¿cómo se llama? Tú me corroboras lo que estoy diciendo, porque estamos hablando de lo que es el inicio de Roberto Salamanca. Ya sabemos que iniciaste como sex. También hubo una época que te nombraron como misil, donde lanzaste 4 canciones. Una de ellas fue Sin Barreras, que por cierto, compuesta junto con tu amigo Raúl Arce. Y la que estábamos sonando al aire, que era Qué Difícil Es, cuando en esa época eras Roberto Salamanca y Alejandro Hoglan, el innombrable, ¿verdad? Le decimos así porque alguien no lo quiere mucho, ¿verdad? Y pues en esa época de transición, estamos hablando ya de 1986-87, donde salió Roberto Salamanca como misil, como un grupo extranjero que sonó en el país, donde se logró a una canción ponerle aplausos al inicio, en medio y al final, y la presentamos como una rola de un grupo extranjero, si mal no recuerdo, y decíamos que fue grabada en el estadio de River Plate y completamente en vivo. Eso fue Sin Barreras. O sea, era pura chafa la pura forma. Chafa, porque Roberto Salamanca al aire nunca había estado sonando en radio, y entonces tenía 4 canciones. De esas escogimos una y escogimos, ¿cómo se llama? Escogimos Sin Barreras. Cuéntanos, Roberto, esa época, por favor. Bueno, esa época fue mágica. Solo quiero corregir el año, porque fue en el 89. 89, sí, 88, 89, por ahí. 88, qué bueno. 89, sí. Lo que pasa es que hay un lapso desde el 83, que inicié ya con el rock pesado, donde hice intentos y mantuve el grupo Sex varios años, y luego integré el grupo Sabotage, donde estaba Oscar Serrano, y donde conocí a Alejandro Hoglan. Que fue el 86, 87, 88, fueron 3 años. En el Sabotage, tú, justamente con Ale, con... De hecho, inclusive Chente apadrinó mucho a Sabotage en el sentido de todos los amplificadores, y entonces Chente, bien buena onda, nos prestaba equipo. Ok, ahí paramos el rock pesado, vimos que no iba a funcionar. Ajá, ya estaba sonando en radios. ¿Te escucho? Y yo ya estaba recibiendo música en español, en cassettes que compartían en la universidad. Recuerdo, sí pegó en esa época el grupo Virus, ¿verdad? Mexicano, claro. ya se oía mucho. Pero había rock también pesado en español, como Ángeles del Infierno y Luzbel, Barón Rojo. Barón Rojo, también. Y yo les decía a Sabotage, les decía yo, escribamos en español, es lo nuevo, ya se oye bien el rock. Grabamos con Sabotage, pero ya había muchas diferencias y cada quien quería jalar por su lado. Ok, cada quien tenía ya, como se llama, sus propios... Yo me quedé solo, uh-huh. Y seguí desarrollando la idea de hacer música en español. Perfecto, entraste, llegaste así, y como magia a un estudio. Que Oscar Serrano recibió la oferta de cantar con Bronco. Y Oscar Serrano era el cantante de Sabotage. Okay. Entonces fue una transición donde Leonel se iba, se fue del país, y pues Bronco tenía los ojos bien puestos en el talento de Oscar, y al irse Oscar, aún así tratamos de seguir, y yo me puse a cantar, pero aún así ellos no querían grabar en español. Y entonces yo ya no le llevaba mucho sentido a seguir cantando música en inglés. Realmente no es que hubiese sentido, Roberto. Sí había zonas donde ustedes eran escuchados en los conciertos en inglés, porque eran covers, pero no iban a sonar en radio porque no iban a grabar una canción, no iban a tener la oportunidad. Grabamos en inglés y esas grabaciones quedaron ahí. Claro, no fueron al aire. No fueron al aire. No hubo ni siquiera entusiasmo de promover las grabaciones. Exactamente, por la misma idiosincrasia de los mismos directores de las radios, el formato y todo. Ahora, llegaste y dijiste, voy a producir en español. Te uniste con Raúl Arce, ¿cierto? Y con Alejandro Hoglan. Y Alejandro Hoglan. Aquí estamos escuchando la canción. Se había acumulado tantas ideas en todos estos años que, sin mentirte, grabamos casi lo que fue lo material de mi primer disco. Casi todo lo grabamos en una semana. Cada día que llegábamos al estudio ya tenía yo una idea y la producía. Qué difícil es, fue el segundo día de grabación. Jamás olvidaré el momento del adiós, tu mirada triste y yo teniendo que partir. No hubo palabras, nada que decir. Un abrazo fuerte y un beso sin final que aún guardo aquí en mi corazón. Esta tarde gris, te escribo esta canción que simplemente quiere decirte que te extraño, que siempre pienso en ti, que estoy sufriendo hoy, que el tiempo ha sido cruel, pues tú no estás aquí, nena, no puedo vivir. Volveré a decir adiós, no, no. Estamos hoy con Roberto Salamanca. Esa canción se llama Qué Difícil Es y es una de las primeras que Roberto grabó en español. ¿No es así, Roberto? Sí, definitivamente. De hecho, para ser honesto, cuando escribí la canción la escribimos en inglés. La escribí y se la canté al grupo Sabotage. Y entonces la canción se llamaba Here Comes the Light. Entonces yo cantaba Here Comes the Light, Here Comes... Y entonces ellos, la reacción de ellos fue un poco de rechazo, porque me decían, no, ahí están cantando, aquí vienen las moscas, dice, here comes the flies. Entonces esa negatividad dentro del grupo, hizo que tomaras tu camino. Todo un proyecto en español, pues al final fui acumulando las canciones, y lo que me tocó es escribirla ya al español. En el caso de Qué Difícil Es, fue un proceso de como de 6 meses. 6 meses, fue de las primeras que llegaste. ¿Y te sorprendió el hecho de que esa canción cortavenas, que no era lo que vos estabas acostumbrado, porque vos eras rockero, o no? ¿Cómo? Disculpa la pregunta. Vaya, vos eras un loco rockero. Y de loco rockero pasaste a una canción romántica cortavenas. Porque esta era cortavenas, qué difícil es y que te fuiste y que no sí, sé qué. Pero también fue una canción que describía lo que me estaba pasando a mí en ese momento, porque yo sabía que me iba a ir a Estados Unidos y entonces mi novia, que tiene mi esposa ahora, yo imaginé lo que era, iba a estar... iba a ser mi vida estar lejos de ella. Ahí fue donde todo se aclaró y escribí la canción pensando en mi situación. Una cosa fue muy importante, Roberto. Roberto, cuando tú estuviste fuera, porque te fuiste a Miami, me recuerdo pues... Exactamente, dejé escrita la canción. Dejaste escrita esta canción, pero no solamente esta. Planteando en la canción era eso, era mi... Yo estar lejos de todo sentido, pues estar lejos de la gente que yo quería. Tenemos tú y yo algo en común, y es que cuando tú te fuiste a Miami, tú dejaste dos canciones, Insinuándole y Qué Difícil Es. Dideca se fijó en ti y yo mandé las cintas a Guatemala. Guatemala mandó 500 discos, 45 revoluciones, y se vendieron en una semana. ¿Pero y eso fue negocio tuyo? No. Yo era el manager de Roberto. Ah, ok. Yo era tu manager, amigo, promotor, y te recuerdas que tuvimos la oportunidad, inclusive tú, de llevar las canciones ya en, no en cinta, sino que en 45 revoluciones. En vinil, a las radios. Entonces, las primeras dos canciones sí, ya grabadas fue Insinuándole y Qué Difícil Es, ¿cierto? Sí, sí, totalmente. Y pasó otra cosa, realmente, Videca, hizo la oferta de grabar todo el disco y yo me reuní con Hoagland, con Alejandro, y le planteé la situación y le dije, mira, ya tenemos el 45 y hoy podemos ir por el LP. Y ya teníamos básicamente quería ir a estudiar música a Berkeley, allá en Boston. Y me dijo, no, yo voy por lo grande. O sea, sí, para afuera. Está bonito este proyecto, pero yo... Pero voy a no era, no era lo de él. Ok, sí. Aquí estamos. Aquí sí era tu época rockera. De hecho, formó una banda en Boston y todo, pero allá fueron otras circunstancias, no sé qué pasó. Yo en ese momento tuve que jalar la carreta solo y fue hasta que regresé de Miami, 6 meses pasaron. Pero esa experiencia de trabajar en estudios grandes se tradujo en que ya estaba preparado para poder manejar la producción por mi cuenta. La noche es joven bajo el sol de neón. El acelera es un gas de timón. Van a la disco a bailar rock and roll. Entre las luces calientes desde la excitación. Ella mueve su cuerpo. Está excitando. Está excitándole. Está excitándole. Está excitándole. sirve el farol, lugar perfecto para hablarle de amor. En el asiento trasero, experimentando fuego, al calor de la piel. Está insinuándole, está incitándole, está insinuándole. Esta canción fue la primera que se promocionó en el radio como Roberto Salamanca, y también hubo un video. ¿Te recuerdas que ese video lo grabamos aquí en la Avenida Olímpica, donde Meyer, ¿verdad? Sí, en Omnicorp. En Omnicorp. Y cuando hablan de Meyer, voy a hacer la aclaración. Él fue posteriormente candidato a presidente. Venga esa mano. Ese era su eslogan. Él era uno de los connotados productores audiovisuales de esa época. Echa la aclaración, siga. Abriste y rompiste el hielo. Tu primer concierto se hizo en el antiguo auditorio de CAES, ¿cierto? Eso fue algo que nunca voy a olvidar, porque ese auditorio había estado como cerrado, no sé, y nosotros lo reabrimos. Y fue algo fácil de llenar, porque era un auditorio pequeño, ¿no? Sí, era como para 300 a 400 personas. ¿Y se te llenó? Sí, sí. Rebalsamos. Muy bonito. Yo tengo en los videos ahí, el público era muy, muy, muy, muy especial, porque se quedaba hasta el final y yo firmando autógrafos. Y fue algo que no... Bueno, había sido un trabajo de no fue de la noche a la mañana, sino que se había trabajado la música en radio, la gente estaba queriendo escuchar a Roberto Salamanca en vivo y conocer un poco más de quién era Roberto Salamanca. Y contando, Roberto, el grupo, ustedes fueron cinco por todos, ¿cierto? Sí, cuando se dio la idea de armar el concierto, que por cierto no fue el primer concierto que di, el primer concierto que dimos fue en el auditorio este, de que ahora es donde hacen las obras de teatro, en nuestro centro. Teatro Poma. Auditorio Poma. Pues sí, ese es el CAES. Ese es el auditorio de CAES. Es el mismo, ese fue el primer concierto, sí. A eso me refiero. Antes sí. Era CAES, hoy es Poma. Ajá, entonces ese lo llenamos, fue el primer concierto. Luego nos movimos al Deluxe, que era más grande. Al cine Deluxe. Cine Deluxe también, o sea, tuvimos otro concierto. Y bueno, creo que para esa época, Roberto, si no me equivoco, ya habían más de 4 o 5 canciones tuyas al aire en ese momento. Para la gente que nos está escuchando, tanto en El Salvador, y como también estamos retransmitiendo a través de los sitios y los links, también otras canciones que ellos querrán escuchar y conocerte, vamos a dejarlos con Qué Tonto Es el Amor. te pierdes entre la neblina sin una razón. Estoy nombrándote cada minuto, miro al reloj segundo tras segundo. No te imaginas cómo estoy sufriendo sin tu calor. Estoy buscándote entre los recuerdos, acariciando el agua entre mis manos. Qué tonto es el amor. Escucho el eco de tu voz serena, corta mis venas entre tu silencio. Ya no te puedo amar. Ya te has marchado, tras de ti has dejado tantas caricias, tantas ilusiones. Miro al espejo y veo el reflejo de mi sol. Estoy buscándote entre mis recuerdos, acariciando el agua entre mis manos. Qué tonto es el amor. Escucho el eco de tu voz serena, corta mis venas entre tu silencio. No te puedo Y bueno, canciones que fueron íconos para la gente que las dedicaba, estaban enamorados y decían, ¿podría ser posible que un cantante, compositor y músico salvadoreño tenga esta calidad? Y sí, sí la hay. Y hay muchos más, hay muchos grupos, hay muchos solistas y hay muchos cantantes que tienen esta calidad. Ahora pues, gracias a Sergio Gallardo en 1900 ayer, estamos reviviendo esa época de los 80 y 90. Y esta canción que estamos escuchando en este momento no es Roberto Salamanca, sino que es... Este sí, Salamanca. Este es el original. Ok, este es Roberto Salamanca. Es que, fíjate que cuando escuchemos la otra versión, porque queremos decir, Nicho Hinojosa ha grabado una versión de Roberto Salamanca que se llama A Veces. A Veces, ¿es cierto, Roberto? Sí, todo, eso fue una gran sorpresa y hablé con Nicho y me propuso grabar más canciones mías, realmente tener la atención de un artista del calibre de Nicho Hinojosa, pues es algo que pues demuestra que pues salimos un poco fuera de El Salvador, y fue un trabajo de varios años, y el trabajo ha sido reconocido ya, en este caso pues por Micho Hinojosa. Eso fue este año, ¿verdad, Roberto? Este año fue esto, ¿verdad? ¿Mande? ¿Este año fue lo de Hinojosa? Sí, Hinojosa, pero realmente él le entregaron un disco mío hace varios años, cuando fue las primeras veces a El Salvador. Entonces, él después buscó por ahí, pero sí, a él le gustó mucho básicamente este tema a veces, y tiene en mente, pues, en el futuro grabar otras canciones. Imagino que entonces, estás obteniendo regalías. Mucho desde que él publicó esta en su nuevo disco, mi canción. Que a veces no encuentro las palabras para decirte que eres todo. Y es que estás en mi mente cada vez que respiro. Porque vida no me importa nada. Lo que estamos escuchando es otra canción que se llama A veces, y que está interpretada justamente por Hinojosa, pero no es la versión de Roberto. Una cosa, Roberto. ¿Tú estás obteniendo regalías ahora de estas ventas, de esta promoción? Porque yo me inscribí con una casa editora de música en El Salvador, y luego me está costando mucho salirme de esa relación cuando quise añadirme a ASCAP BMI, que es la que funciona aquí en Estados Unidos. Me han pedido un montón de cosas porque yo inscribí algunas canciones estando en El Salvador, cuando se lanzó esta casa que es de origen español, está más que todo en España, y llegó a representarse en El Salvador con el nombre de Sassín. Okay. Entonces, haber firmado con Sassín me bloqueó desde que vine aquí a Estados Unidos, poder estar con ASCAP, que es la que me debe representarme aquí en todo esta en esta área, y México, y eso pues a mí me ha incapacitado, pues, así técnicamente, de poder que ellos puedan colectar regalías. Y por el otro lado, no estar en El Salvador, también veo que por allá colectaron algunos artistas. Yo sé que mi música ha estado sonando, pero no, tampoco me mandaron el cheque. Bueno, ahí ese es otro pisto. Roberto, ahora, ¿qué haces tú? ¿Haces música? ¿Vives de conciertos? ¿Cuál es la trayectoria que ha tenido desde que Roberto Salamanca se fue hace 3 años? No, 5. 5 ya. Wow, ha pasado mucho tiempo, pareciera que fueron 3 años. Hace 5 años, en el concierto de despedida de Roberto Salamanca, tuvo la oportunidad de abrir a Ricardo Arjona. Y esa fue tu despedida. Han pasado 5 años, has hecho más música. ¿De qué ha vivido Roberto Salamanca? Para aquellos que te conocen, que te quieren, que te extrañan, que realmente te tienen aprecio acá en El Salvador. Mira, me sirvió mucho que yo cultivé y traté siempre de expandir un poquito lo que yo hacía en El Salvador. Y tú sabes, durante los del 95 yo logré hacer viajes a festivales aquí en Estados Unidos. Iba mucho a Washington, también vine a Los Ángeles en el 98, 99. Y ya tenía como contactos de gente que realizaba eventos grandes, eventos de para la comunidad salvadoreña. Y cuando yo vine aquí a Estados Unidos en ese mismo, en 2012, hice un festival en Austin, Texas, luego en Houston, y tuve la oportunidad de escribir el himno del Día del Salvadoreño para el evento grande que se da aquí para agosto. Pero mira, esos son como antecedentes de lo que tú hiciste, pero desde que te fuiste para acá, ¿qué has hecho? ¿En música? Mantuve mi carrera de productor, siempre estaba haciendo cosas, inclusive ustedes podían ver como que si no me había ido a El Salvador, porque seguía haciendo jingles hice varios jingles durante 2 años, me mantuve del 2012 al 2014, seguí haciendo trabajos para las agencias de publicidad en El Salvador, porque estaba muy conectado con los productores de las casas de video y todo eso, y definitivamente eso me ayudó a estar a flote, ¿no?, económicamente. Al mismo tiempo estaba explorando aquí el lo que es el ambiente, pero definitivamente Los Ángeles es tan grande y es un mercado más dominado por la gente mexicana, y lo que le llaman la música regional mexicana, con la cual pues definitivamente no inclusive hubo gente que me pidió que escribiera canciones de corridos mexicanos y música de banda, y lo hice algunas canciones para gente que había escrito algunas letras, pero no es lo mío definitivamente, y no es algo que yo pueda decir, bueno, va, sí lo puedo hacer para satisfacer a un cliente, pero no me nace. Entonces, bueno, Roberto, mantuve más que todo también en el área de video, produciendo videos, produje algunos para algunos clientes grandes, aquí a compañías como Pricemark, que hice desde acá de Los Ángeles, le hice, dirigí algunas producciones, y luego al final, ¿sí?, que ya iba a ir decayendo por no estar en El Salvador, mi relación con la agencia de publicidad y los cambios que se dan, ya pude integrarme aquí a Estados Unidos, haciendo el mercadeo de una oficina de abogados, y eso pues el área audiovisual, donde siempre me mantengo produciendo videos y todo tipo de material audiovisual, y participando siempre en los eventos de la comunidad salvadoreña. Este año estuve en un gran concierto en San Francisco, y no es fácil poder mantener lo artístico dentro del rock, porque inclusive el mercado salvadoreño aquí en Estados Unidos es totalmente diferente, tropical. No, realmente diferente y duro. Roberto, te agradecemos realmente porque has tenido esa gentileza de estar con nosotros este día, donde pues recordamos tus éxitos, tu música, y que la gente sepa qué es lo que ha hecho Roberto Salamanca allá en Estados Unidos, y que sigue vigente. Aunque tú no estés, pues la música suena, como tú dices, y lo sabes por otros medios que ha estado en algunas radios programándose. Esta vez fue este pequeño especial como homenaje a Roberto Salamanca, un compositor, músico y cantante salvadoreño que está fuera de nuestras fronteras patrias. Gracias también a Sergio porque nos ha dado la oportunidad. Así que, Roberto, tus palabras de despedida, tanto al público salvadoreño, a nuestra audiencia, y a la gente que también a través de los links escuchan lo que es 1900 Ayer. Bueno, mira, quiero despedirme pues con una promesa hacia el público que ha seguido siempre la música de rock en español, y específicamente mi música. Algo bien interesante, yo guardé las cintas master, donde todos los canales están separados, esto material fue bien guardado, y ya me lo logré traer a Estados Unidos este año. Entonces voy a remozar un poco toda esa música y la voy a llevar al formato ya de Pro Tools, que es el estándar, ahora es otra calidad de sonido. Entonces estoy montando ya un pequeño estudio, ya tengo el equipo suficiente para transferir todo ese material que es analógico. Vas a hacer una recopilación de éxitos para que algún momento llegue pues a nuestras manos, ¿cierto? Voy a reescribir esta música ya en un formato, como te digo, ya lo que es Pro Tools, y vamos a añadir cosas, vamos a tratar de actualizar ese sonido, y en medio pues van a surgir, ya están surgiendo canciones, pero es un proyecto que toma tiempo, y inclusive ponerse al día con la producción de cómo. Ok, cambió. Esperaremos pronto los resultados de ese gran proyecto, Roberto. Muchas gracias. Recuerdo podido olvidarlo. Es doloroso, aquella noche terminó en un adiós. Nunca he podido comprender lo que te hizo cambiar. Nunca he podido comprender lo que te hizo olvidar que tú estarías siempre aquí a mi lado hasta el fin. En un sueño tan feliz nunca, nunca despertar. Recuerdo cuando te entregaste a mí. Podría explicarte lo que sentía. Entre mis brazos te estreché. Luego el amanecer llegó. Tú no querías despertar de nuestro sueño y prometiste que no. Salamanca, tú prometiste uno de sus grandes éxitos. Exactamente. De una gran cantidad de éxitos, ya aproximadamente como 5 CDs. Y bueno, yo siempre comparo. El Roberto Salamanca fue uno. Dale, pues. El Roberto Salamanca fue uno de los precursores del rock, del pop rock. Pero también vamos a irnos al otro lado, vamos a Argentina. Dale play, Sergio, por favor. Porque este es el más loco, el más pelado, el tipo argentino que sabe lo que es. Para mí, el rey del rock en Argentina. Ícono argentino, Charly García. Más loco que tres cabras. Funky. La Superintendencia del Sistema Financiero puso al alcance de la ciudadanía la mayor plaza financiera del país, donde cerca de 60 instituciones del sistema financiero mostraron las nuevas herramientas tecnológicas al servicio de los usuarios. Un sistema financiero capaz de financiar las actividades productivas del país y que ahora da un paso en la gran era del desarrollo tecnológico. Superintendencia del Sistema Financiero, trabajando por un mercado moderno, eficiente y transparente al servicio de los usuarios. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. 7:30 en la mañana, mi asiento toca la ventana, estación central, segundo carro del ferrocarril. Ay, me agarraste. Aquí interrumpo este tren. ¿Por qué interrumpo este tren? Porque tengo especiales oyentes. A ver. Ajá. Me acabas de decir que no has podido oír el programa, ¿así es? Estaba en una reunión. Vaya, ok. Pero quiero felicitar a la doctora María Isabel Rodríguez, la verdad que es una persona única. Ajá. Aparte del licenciado Roberto Álvarez Sandoval, realmente ella cumple 95 años. Y bueno, es de destacar cómo fue creada por tres madres y ningún padre, y aprendió a leer a los 3 años de edad. Así es que le deseamos siempre lo mejor, ¿verdad? Mira, tú eres muy versado en un montón de cosas. Yo sé que lo eres también en lo que a la biografía de la doctora respecta. ¿Qué más datos me podés dar, además de los 3 años? Cuando... Bueno, que ella en 1937 se graduó con excelentes calificaciones en el Instituto Nacional, el INFRAM, en verdad. Y bueno, que te dijera yo, tiene rasgos tan sobresalientes que... recuerdo que en 1969, a los 47 años de edad que tenía, se casó con un médico salubrista, Víctor Arnoldo Suter, que había sido ministro de salud. En 1978 se fue para Venezuela y bueno, hay una serie de acontecimientos de ella que la hacen sumamente especial, ¿verdad? Y el año 97, cuando se conmemoraban los 150 años de fundación de la Facultad de Medicina, ella fue nombrada hija meritísima en la ciudad de San Salvador, ¿verdad?, por el Consejo Municipal Capitalino. Así que un saludo de parte mía, ¿verdad? Yo me gradué de economista con 850 de la Nacional y hasta me permitieron hacer solo mi tesis, pero lo digo por satisfacción, no por fanación. ¿Pero ella no te dio clases? No, nada, ella era ver. La rectora, ¿verdad? Ah, vaya, ok. Mira, te voy a decir para tu satisfacción otra cosa. Digo por tu satisfacción, ya que te va a llenar el hecho de que temprano estuvimos hablando de la doctora. Bueno, este día sí. No lo podíamos pasar inadvertido. La verdad es que yo en la vida casi nunca he admirado a nadie y quizás ella es la excepción, ¿verdad? Porque se sale del común denominador. Vaya, pues, gracias, ¿oíste? Por todo, ok. Va, muy bien. Es que tiene sus admiradores, la doctora. ¿Sí? Este es uno y yo soy otro. Y nosotros, que se nos acabó el 5. Ay, no te creo. Solo falta una canción. Ya vamos. Nos vamos. ¿Y en qué nos vamos? En un traiga al sur. Prisioneros allá por mil... Ay, juez, su madre, 1900 ayer. Pero no. No, fue... 90 no en, fue. En el 90, ¿papá? En mayo del 90, cuando lanzaron esta canción. Jorge González, el vocalista. Y estaba vedada, y no querían poner la música de los prisioneros en Chile por Pinochet. Bueno, y todas sus menjurjes, porque tenía mucha letra política social. Aunque esta versión no es la versión original, esta es una versión reciente porque empieza con un teclado. Me sacaste de onda, serio. Todavía estoy cuadrándola. Gracias por por el momento, grato a Roberto Salamanca también, que estuvo con nosotros, a Chente Cibrián, a la doctora Rodríguez, pues muchas felicidades porque hoy es su cumpleaños. Ay sí, porque recuerdo que agarramos de pista y como duraba como un minuto, hablábamos y hablábamos un montón sobre la canción de Los Prisioneros. Es que la que te puse fue una de Lucibel, Lucibel, que estaba incluida en un tributo a los prisioneros mexicanos, ¿verdad? Sí. Bueno, 7:30 en la mañana, mi asiento toca la ventana, estación central, segundo carro del ferrocarril que me llevará al sur. Ya estos fierros van andando y mi corazón está saltando porque me llevan a las tierras donde al fin podré de nuevo respirar adentro y hondo, alegrías del corazón. Ajá. Ventana, son flores y mil animales que me dicen bienvenido al sur. Yo recuerdo a mi papito y no me importa estar solito porque me llevan a las tierras donde al fin podré de nuevo respirar adentro y hondo, alegrías del corazón. Alegrías del corazón. En EPA siempre encuentra más opciones en pintura. Super oferta 3x2 en pintura Supra de Lanco a solo $22.50. Colores preparados, solo en EPA.